mujer en mis manos, tu mujer hará mía, sin querer te he fallado, créeme, hermano, no lo sabía, tu mujer me aventura.